listen, Ultra Punk Killer. Y esta es la historia de mi hermano Luis. Esto así como te lo voy contando. Te lo encuentras por la calle con la cara desencajada. Va mirando en los portales por si hay chota que fumar. Y ese es mi Luis. Si me pide un cigarrito, uno te lo voy a dar. Si me lo pide así, ay Luis, machacando los zapatos, recorriendo la ciudad. Siempre tiene para rato de historieta que contar. Toda la noche de juerga, de visita en cualquier bar. Para ponerse bien fino, que eso es lo que le gusta más. Ay Luis, no te pongas tan fino, que luego el camino no sabes seguir. Yeah. Ay Luis, no te pongas tan fino, que luego el camino no sabes seguir. Paseando chulería por el centro comercial. Una caña y un canuto y la tarde ya está chá. Se la pasa vacilando a los de seguridad. Es el socio del negocio que te voy a presentar. Pasa casi una perrilla, se metió en un funeral. Se llevó todas las flores, la vendió en la capital. Y ese es mi Luis. Pero qué listo y qué trafica en mi día. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, Luis, vete ya pa' la casa, que dice tu madre que ya hay que dormir. Ay, Luis, vete ya pa' la casa, que dice tu madre que ya hay que dormir. Y se fue para su casa, caminando para atrás. Medio fino haciendo ese por la calle general. Se encontró con unos compis, le dijeron ¿dónde va? Se lo subieron al coche y arrancaron sin duda. Ya, ya, ya, despierta por la rave, va buscando oportunidad. Con el cubata en la mano y moviéndose al compás. Tanta chavalita guapa, pero Luis no puede más. Acabado dando tumbo y portando en un portal. Ay, ay, ay, Luis. Ay, Luis, que te pones tan tan fino, que el destino se ríe de ti. Ay, Luis. Ay, Luis, que te pones tan tan fino, que el destino se ríe de ti. Ay, Luis. Ay, Luis, que te pones tan tan fino, que el destino se ríe de ti. Ay, Luis. Ay Luis, que te pones tan tan fino, que el destino se ríe de ti. Ay Luis.